Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un pianista en la niebla es el nombre de la novela del escritor y catedrático Raúl Serrano Sánchez, quien estuvo esta mañana en el informativo Cultura en Acción. El autor mencionó qué posibilidades le ofrece la escritura y qué papel cumple en eso la memoria. La escritura permite y nos permite es indagar en aquellos universos, en aquellos mundos que la realidad, si bien nos los está sugiriendo, o siempre los está de alguna forma configurando, la escritura permite que sean desmontados, que sean penetrados en su misterio, en su poesía, en su tiempo nublado, en sus paradojas y contradicciones. La memoria es un paraíso artificial, pero también es un paraíso que está cargado de muchas revelaciones y que sin duda es un territorio al que creo que todos volvemos tarde o temprano. Aquel hombre, por ejemplo, de ya mayor, que en un momento dado, o jubilado, que en un momento dado de su vida se sienta frente a un café y es capaz de, en un día, como Leopoldo Bloom en el Ulises, de vivir su vida en todo un día, reconstruirla. Y sin duda eso pasa por este mundo vertiginoso, sinuoso, que es la memoria, ¿no? La novela Un pianista en la niebla es ganadora del premio Ángel Felicísimo Rojas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Se espera que sea presentada al público en los primeros días del mes de febrero. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.